tiene algo en la cintura que a cualquiera hace vibrar. Todos los hombres la admiran por su manera de andar. Oye, prieta sabrosona, contigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, prieta, si tú quieres nos vamos a guarachar. Ya ves cómo te silba, ya ves cómo te lleva. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y reto. Ya ves cómo te silba, ya ves cómo te lleva. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y reto. Sabrosona, sabrosona.